Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. May and might. Puede que él todavía cambie de opinión. He still might change his mind. A lo mejor voy a ver al médico. I think I might go and see the doctor. Desde ayer, desde ahora y desde mañana. Desde marzo no puedo concentrarme en mi trabajo. Since March, I haven't been able to concentrate on my work. A partir de la semana que viene, las cosas van a cambiar. As of next week, things are going to change. Vocabulario. ¿Sabías que aquel cuadro que tienes podría ser valioso? Did you know that painting you have could be valuable? ¿Recibiste mi mensaje? Did you get my message? To do. Estudiamos historia medieval el año pasado en la universidad. We did medieval history last year at university. El coche de mi amigo puede hacer 200 kilómetros por hora. My friend's car can do 200 kilometers per hour. Phrasal verb. ¿Qué te pasa? ¿Eres hombre o ratón? Habla más alto. What's wrong with you? Are you a man or a mouse? Speak up. Verbos irregulares. Hacia finales del año pasado, empecé a tomarme en serio el inglés. Towards the end of last year, I began to take English seriously. Últimamente, nos hemos marchado. Lately, we've left. Expresión de la semana. ¿Por qué te resulta tan difícil dejarme en paz? Why is it so hard for you to leave me alone? Well done, Richard. Thank you.